Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Seguimos haciendo Sobre la Hora, son las 8:32 de la mañana, momento en el que nos disponemos a realizar el ping-pong de opiniones acerca de un tema que esta vez tiene que ver con un tema que entre las tantas cosas que pasaron, que comentábamos en la primera media hora, por ahí pasó un poco desapercibido. Se están realizando en la Corte Suprema de Justicia una serie de audiencias para sacar en la provincia de Salta también cosas que pasan desapercibidas. En la provincia de Salta está implementada la educación católica, la educación se dice religiosa, pero en realidad es católica, porque es de un solo credo, en las escuelas públicas, ¿no? Algo que uno suponía o tenía presente que no estaba permitido, porque se entiende que la educación es laica, y bueno, no tendrían lugar este tipo de cuestiones. Por eso existen las escuelas religiosas, para aquellos que quieren que sus hijos tengan esos valores. En Salta, en el 2010, bajo el gobierno de Urtubey, que sigue gobernando la provincia, se implementó esto. Salta es un lugar, a mí me contaba incluso gente que ha viajado, que tiene familia allá, donde la cuestión religiosa es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, de todos modos, no, uno entiende que no se justificaría. Esto a raíz de presentaciones que se hicieron, bueno, está la Corte decidiendo, tiene que decidir si eso puede seguir o se tiene que sacar, y se hacen lo que son las audiencias, ¿sí? Eso se estuvo discutiendo esta semana. A partir de eso vamos a tomar un poco el caso de Salta y también el tema de, bueno, si es correcto o no que en la escuela pública se impongan valores religiosos o se fomenten valores de determinada religión. Empezamos escuchando a Guillermina Tiramonti, es investigadora de Flaxo en temas vinculados a la educación. Justamente, si uno entiende que por ley la educación es laica, ¿por qué esto pudo pasar? Porque sería, en principio, iría en contra de la ley vigente. Pero bueno, entre tantas modificaciones como en los últimos años, hay cosas que fueron pasando y una de ellas es esta. La Argentina había decidido ya a principio de siglo, bueno, a fin del siglo XIX, que la educación en la Argentina era gratuita y laica y obligatoria. La obligatoriedad ha ido cambiando con el tiempo, pero lo que pasa es que justamente a partir de la democracia, en realidad, la Argentina cedió dos leyes de educación, la ley federal en el 93 y o 92, no me acuerdo, y después la ley nacional de educación en el 2006. En ninguno de los dos casos dice que la educación debe ser laica. Esa ausencia no es casual, ¿no? Quiero decir que la ley seguramente estuvo sometida a presiones de la Iglesia para que esto no aparezca. Como, bueno, estamos descentralizados, cada provincia dicta su ley, y Salta en su momento, que creo que fue en el 2010, dicta una ley provincial de educación e incluye religión. Ahora estamos discutiendo porque hay un grupo de ciudadanos de Salta que presentaron un recurso para reclamando su derecho a tener educación laica. Ahora, yo creo que en la representación de toda la población, la educación es laica en la Argentina. Y como siempre, estamos de nuevo discutiendo un tema que ya hemos discutido y saldado en un momento de la historia. No solo la educación es laica, la educación pública en la Argentina es laica, sino que, como también hablaba Manuel, y creo que ahora uno de los audios se va a referir a eso, hay más de una religión. no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y un punto de que quizás de manera educativa aprender qué es lo que hablan o qué quieren expresar cada una de las religiones podría ser, llegar a ser algo interesante. Ahora, que haya una educación de la Iglesia Católica en las escuelas públicas donde no tenés opción de decir llevo o no llevo a mi hijo, eso es lo que es el cuestionamiento más grande. Recordemos que Urtubey, el gobernador, perdón, el gobernador de Salta, es uno de los presidenciables que tiene el Partido Justicialista de cara al 2019. Así es, uno además de los grandes ganadores del mapa electoral. Si no es el más ganador del Partido Justicialista, sí, pasa raspando. Sí, sí. Algo como lo que opinás vos o opina Francisco Olveira, él es cura en la opción por los pobres, a quien consultábamos sobre la conveniencia o no de la educación religiosa en el marco de la educación pública, y nos decía lo siguiente. Creo que está bien que haya una asignatura que tenga que ver con la ética. Después que los colegios religiosos tengan su catequesis o su formación religiosa propia, también me parece bien, y tampoco me parece mal que dentro de esa asignatura de ética se puedan conocer las distintas religiones, pero no desde el lado de la fe, sino del conocimiento de lo que cree en distintos sectores de la humanidad. Eso me parece que no está mal y forma parte dentro, digamos, de, si uno quiere, de la cultura general que todos debemos tener, que yo tenga un conocimiento del judaísmo, que tenga un conocimiento de otras religiones, dar catequesis, digamos, de determinada fe, porque la verdad que eso me parece, en todo caso, que se dé en un colegio religioso. En el colegio religioso judío se enseñará la fe judía, y en el católico la fe católica. Yo creo en la separación entre iglesia y Estado. No creo en la sociedad de cristiandad, que era, esa es la mentalidad de que nosotros tenemos que imbuir a los poderes de la sociedad cristianismo. Yo no creo en una sociedad de cristiandad donde la máxima autoridad era el Papa e imponía su creencia a todo el mundo. El Estado tiene que velar por el bien común de todos los ciudadanos que tienen distintas formas de pensar, y la Iglesia tiene que servir a su feligresía, a los que forman parte de la Iglesia. A ese sector sí le puede decir, bueno, nosotros pensamos de tal o cual manera en determinadas cosas, pero no imponer su pensamiento al conjunto de la sociedad. Y yo lo que creo es una educación laica, pública y gratuita y de calidad para todos los habitantes de nuestra patria. Cuando se realizan este tipo de audiencias, digamos, bueno, cada parte expone sus argumentos, y están los que se llaman los amicus curiae. Los amicus curiae sería amigos de la corte, que es gente que cada parte presenta como para sustentar su argumentación desde las distintas especializaciones, donde dicen, bueno, ¿por qué sí o por qué no en este caso a la implementación de la educación religiosa obligatoria en los colegios públicos? Una aclaración, porque bueno, no estoy diciendo bien, no es obligatoria, porque bueno, un padre puede decir, mire, no, yo no quiero que mi hijo tenga, reciba estos contenidos, lo cual en algún audio que vamos a escuchar ahora, eso se va a dejar en claro, a aclarar y a ver cuáles son los problemas que esto tiene, porque esto de ser optativo no sería tan así. Vamos, uno de los que se presentó, decía, como estos amicus curiae, es Axel Kalczynski. Él es abogado, se presentó representando la Fundación Nueva Vida, que es una organización pentecostal, que es, digamos, como otra rama del cristianismo, más vinculado al protestantismo. Presentó en parte, fue uno de los que presentó argumentos en contra de la implementación de este aspecto de la ley en Salta, y de alguna manera estos eran los argumentos que daba. La constitución de la provincia de Salta lo que dice es que el padre y la madre pueden elegir para sus hijos la enseñanza según sus convicciones religiosas. Bien, uh-huh. Lo que estamos cuestionando, primero, que esto se traslade a la escuela pública, por lo cual a nosotros, como ya dije, nos parece impropio, pero también, por otro lado, es imposible, porque imagínate con todos los cultos, como vos decís, reconocidos en la República Argentina, cada padre que tenga una convicción específica tiene que tener garantizado su derecho de que, no sé, vaya un docente budista y le dé budismo a su hijo. Resulta de imposible aplicación práctica. Parecería ser como una utopía, ¿no? Cada uno tiene su convicción, entonces cada uno, el Estado le va a proveer en el ámbito de la escuela pública un docente religioso específico, y si hay un chico budista, bueno, tendrá un docente. Entonces, nos parece una cosa que es de aplicación imposible, porque en realidad está demandando algo que es privado, de la intimidad del ser humano, algo que es una cuestión personalísima, claro, que no se traslada en el espacio público de la cosa pública. Y aquí es donde entra el conflicto. Lo que después sucede en la práctica, porque de la teoría se plantea aparentemente de forma entendible, pero después lo que sucede en la práctica es que en la provincia de Salta el 95, o por no decirte el 98% de la educación religiosa es católica. Entonces, la verdad que lo que se termina haciendo es catequesis en la escuela pública. Estamos hablando de chicos, porque son menores de edad, son niños, son niñas, son adolescentes, que tienen que estar siendo separados, porque el sistema funciona así. Si vos no querés estar en la clase de educación, no es que te van a obligar a estar sentado en la silla, pero terminás deambulando solo por el patio, o sea, o no haciendo nada. La verdad que el Estado tampoco garantiza que ese chico tenga otro tipo de contención, sino que queda solo. Ya de por sí quedar solo, apartado del grupo, a un chico tan chiquito, es una discriminación. Porque imagínate cómo se siente ese nene, donde ve que los demás compañeros siguen estando, que algunos se van, que otros no se van. Se los obliga a tener que tomar una decisión que no es propia de la cuestión pública y que responde solamente a una confesión religiosa, que es la católica. Entonces nosotros, como también somos creyentes y nuestras convicciones cristianas nos hacen respetar el derecho de los demás, yo no puedo imponerle mi creencia por medio de la fuerza del Estado a otra persona. Pero esto es una cuestión que no tiene que ver con la religión en sí, sino que tiene que ver cómo uno ve al Estado en realidad. Bien, ahí escuchábamos entonces a... Muy claro, muy elocuente, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien el planteo, más viniendo de alguien que viene del credo cristiano, digamos, no es ateo, no, digamos, y planteando esta cuestión de decir, bueno, la cuestión religiosa pasa más por el ámbito privado que por el público. El próximo testimonio es de Sebastián Friso, él es vicepresidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. También participó de las audiencias y va a hablar un poco de cuáles son los efectos y las contradicciones que plantea el tema de la imposición de un credo en el marco de la educación pública. Lo escuchamos. Estamos discutiendo en el siglo XXI algo que ya nadie discute desde finales del siglo XVIII prácticamente. Es una situación prácticamente surreal. El rol de la Corte naturalmente es fundamental porque en representación del Estado es la encargada de tutelar por la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos de la República. En este caso por ver que la educación que es estatal en la provincia de Salta esté adecuada a los parámetros que tienen que ser los parámetros constitucionales. Esto es que nosotros observamos, así donde claramente la obligatoriedad de la educación religiosa, que entre paréntesis es de facto educación católica, digamos, ¿no? Se dice que todas las religiones, está abierto a todas las religiones, pero esto no es cierto. Bueno, esto va en contra de principios elementales que están establecidos en nuestra Constitución. La escuela pública se ha convertido en una especie de entidad subsidiaria de los obispados, y lo que se da es una especie de catequesis un poco lavada de cara. De hecho, en algunos boletines, claro, aparece la palabra catequesis, se tachó y arriba se pone educación religiosa. Pero sí, grosso modo es así, con el agravante de que los alumnos cuyos padres no tienen la creencia católica están obligados a declararlo y aparecen como no creyentes en el boletín de calificaciones, lo cual es un estigma natural para cualquier chico, ¿verdad? Cualquiera de las últimas leyes que consagraron derechos, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, etcétera, imaginemos esas situaciones. Por ejemplo, qué sé yo, la de un chico gay, no sé, de 15 años que está en la escuela y que recibe en una clase de educación religiosa, la bajada de línea de que lo suyo no solo es anormal, sino que además es un pecado capital. O sea, el Estado estaría transmitiendo a través de la escuela algo que es violatorio no solo de la dignidad humana y de los derechos humanos, lo cual es claro, sino que además es contradictorio con la propia ley del Estado, en este caso la ley de matrimonio igualitario. Pero lo que hay es un mecanismo bastante perverso de parte de la Iglesia y de todas sus organizaciones, digamos, para eclesiásticas que llevan adelante su posición, que son negar el acceso al conocimiento de los niños por un lado y por el otro lado estigmatizar los problemas, ¿verdad? Entonces a los chicos se les niega al mismo tiempo, por ejemplo, a las chicas se les niega, por ejemplo, el acceso a la educación sexual y reproductiva al mismo tiempo que se prohíbe la interrupción del embarazo. Decíamos, estamos hablando de las secuelas, porque lo que nosotros estamos planteando desde acá es una postura política ideológica de cómo en uno de los 24 distritos de la República Argentina el gobernador, con las atribuciones, porque es un país federal, es un país republicano, más que republicano, un país federal en donde cada una de las provincias tiene su autonomía para armar la constitución a su gusto, o modificarla, agregarle leyes o sacarla. Estamos hablando de un planteo general de que la educación pública debería ser laica, y en este caso de Salta no lo es. Acá lo que estamos hablando son los detalles de cómo repercuten directamente en cientos de pibes y pibas que van a las escuelas, y cómo desde el tema abortivo, desde el tema de la homosexualidad, desde el tema, como hablábamos anteriormente, de negarse a tener una educación católica y quedarse aislado de un grupo de entre 30 alumnos, ellos dos no, los padres no quieren, ellos no, están aislados, digamos, las repercusiones y dónde golpea, tiene como muchos lugares, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo pensándolo en un lugar por ahí. A ver, pensémoslo en las zonas metropolitanas, donde todo es más grande, donde tenés más espacios para, digamos, apartarte de eso. Pero en lugares más chicos, todo queda mucho más, lo que escuchaba, más expuesto a y también la estigmatización, esto que escuchábamos antes, que decía, bueno, que aquel que decide, los padres deciden que su hijo no reciba esos contenidos, se les pone no creyentes, ¿no? Que puede ser toda una estigmatización. Estábamos también toda una serie de leyes, sí, que muchas vienen de la época de la dictadura, que es cierto que en más de 3 décadas de democracia nadie se tomó el trabajo de decir, bueno, esto no va más, que son las que plantean las remuneraciones que el Estado argentino sí financia de un culto, ¿no? Uh-huh. Puntual, que es el católico. Y justamente sobre el sostenimiento del catolicismo, esto que está en, esto sí figura en la Constitución, el artículo 2, creo que es que el Estado argentino sostiene el culto católico, lo dice SIC, tal cual lo estamos diciendo, digamos, no hay mucho margen para la interpretación. Opina Axel Kalczynski, que estuvo participando, decíamos, de las audiencias públicas como amicus curiae, en representación de la Fundación Nueva Vida, una organización pentecostal, sobre cómo este sostenimiento termina siendo discriminatorio hacia las otras religiones. Lo escuchamos. El Estado argentino tiene varias leyes de la última dictadura militar, especialmente, siempre aportó al Estado católico, ¿no? Pero digo, especialmente a partir de 1976 en adelante, hay muchas leyes que obligan al Estado argentino a pagar los sueldos de sacerdotes, obispos, arzobispos y seminaristas católicos, uh-huh, que son las personas que realizan sus estudios en el exterior, y eso está, digamos, bancado con los impuestos tuyos y míos. Es decir, yo que no soy católico y pago mis impuestos, debo sostener el culto católico, pero al mismo tiempo, con mi propia ganancia personal, debo sostener mi culto propio. Entonces ahí se produce una discriminación que también es muy fuerte. Los colegios católicos tienen subvenciones estatales muy superiores a los demás colegios no católicos. Aquí hay una decisión política siempre de todos los gobiernos. Esto ha sido histórico, esto no es del modelo actual, ha sido del modelo actual, es del modelo anterior. Es decir, aquí el Estado siempre aportó a la educación privada católica de una manera impresionante, con lo cual se produce lo que nosotros llamamos discriminación indirecta, porque el colegio privado católico puede tener una cuota bastante baja y capta muchísima gente, que otro colegio que al no tener ese apoyo estatal tan fuerte tiene que tener una cuota más elevada y tiene menor matrícula de chicos. Entonces, ahí también está el Estado presente. Ahora, yo esto te lo traslado en otro aspecto. Si uno le quiere dar una cosmovisión un poco más política del asunto, digamos, ¿cuánto le cuesta al Estado argentino el sostenimiento de la Iglesia Católica en un momento de crisis y de ajuste económico? Es decir, le estamos recortando prestaciones por discapacidad a la gente, estamos despidiendo de empleados del empleo público, estamos de alguna manera tomando medidas macroeconómicas que ajustan la economía de una manera impresionante y por el otro lado seguimos manteniendo a un culto que en realidad no es un culto, que en realidad es un Estado extranjero, como es el Estado del Vaticano, donde los arzobispos cuando viajan al exterior son considerados embajadores, reciben el tratamiento de embajadores. Es decir, en la Argentina hay una discriminación religiosa que es flagrante y me parece que llegó el momento de que ese debate se empiece a dar en todos los ámbitos y más que nada en estos tiempos en donde, digamos, el Estado está juntando pesitos en realidad de los sectores más pobres y no está recortando en los sectores que siempre tuvieron privilegios en Argentina. Bien, era entonces Axel Kralczynski de la organización pentecostal Nueva Vida. Bueno, era un poco el aporte que tenía. Buscando a partir del dato este de las leyes que regulan el que el Estado aporte, ya sea en sueldos de los o en aportes económicos, porque no están contemplados como sueldos, sino como un aporte, como una donde además están vinculados a escalafones, porque a ver, por ejemplo, son todas leyes sancionadas durante la última dictadura que, repetimos, en 30 años de democracia nadie se tomó el trabajo de decir, bueno, che, lo que decía, a ver, estamos recortando pensiones, estamos echando gente, estamos sacando subsidios, recortemos por acá también. No lo hizo este gobierno, no lo hizo el anterior, no lo hizo el anterior, digamos, no es culpa de un gobierno puntual. No, pero claramente no es intencional. Obviamente, uno puede decir, bueno, te tenés que bancar el lobby de la iglesia, la presión de la iglesia, bueno. Uno decide a qué lobbies ceder y a qué lobbies no ceder. Por ejemplo, mira, la ley número 21.540 fue sancionada el 25 de febrero del 77, publicada en boletín oficial, o sea, empieza a tener vigencia el 3 de marzo de 1977, donde se establece que arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas o exarcas exarcados del culto católico apostólico romanos y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas, de alguna manera se retiren, gozarán de una asignación mensual y vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de un juez nacional de primera instancia. ¿Sí? Hay otra ley, estábamos buscando acá, donde también se vincula una asignación mensual al de arzobispos, obispos, bueno, a toda la curia. Toda la curia. A los que están en actividad, decíamos estos a los retirados, a los que están en actividad, al 80% de la remuneración fijada para un juez de primera instancia. Había otras donde se vincula o se ata la remuneración a escalafones de la administración pública. Es decir, todo vinculado a como si fueran funcionarios del Estado. Uh-huh. ¿Sí? Todo esto financiando a una, por uno podría decir, bueno, y otra cosa, con respecto a lo que decía recién Kaczynski de la que al recibir mayor subsidio la educación católica pueden tener cuotas más bajas y pueden llegar a más gente. En muchos casos hay mucha gente que por ahí es creyente, pero no practicante, o no tiene una cuestión, pero sí por ahí tiene el interés en que el hijo vaya a una escuela privada por cuestiones, qué sé yo, de que tienen mayor posicionamiento, por el tema, muchos dicen, no, lo mando a la privada por los paros, lo que fueran, que no piensan por ahí que van a ir a una escuela católica, que se les van a imponer o a impartir estos contenidos, pero es lo que termina pasando de hecho. Bueno, muy claro el informe, una vez más, este ping-pong que arma Manuel todas las semanas, la verdad que es más que aclaratorio, nos quedan bastante conceptos del tema que elegimos, o que particularmente elige Manuel. 4553-8757, 4555-6765, te tiramos otro tema más para que te comunique con nosotros. Recordemos que este programa, que lo trabajamos durante la semana, lo pensamos todo para ustedes, significa mucho los llamados para... ¿Qué opinen? Para Que nos tienen cuestionen. En contra, ¿eh? Que tienen en contra, nos gusta además más para pelearnos un poco con los oyentes. Cuando nos peleamos también es divertido, pero todo aporta a la intención de que este programa, ya se llama Sobre la Hora, termine dejando algo de lo que fue la semana y de lo que va a venir.